Presidente, de nuevo, bienvenido. ¿Cómo está? Muy buenos días a la mesa de trabajo, a Ariel, y a todo su equipo y a la comunidad. Bueno, presidente, ¿cómo nos fue, digamos, en materia de actividades, de aprobación de proyectos en este periodo ordinario de sesiones que concluyó el pasado domingo? Yo creo que el balance es positivo. Llevamos en los dos periodos 20 proyectos aprobados, 20 de 20, con la totalidad de los votos de los cabildantes. 20 aprobados en los dos periodos de sesiones. ¿En este que acaba de pasar cuántos? 6 proyectos. 6, eso fue los que pasó el alcalde y todos se aprobaron, ¿cierto? Correcto, correcto. Sí, destaquemos algunos de estos 6. No, todos son importantes, la armonización del presupuesto, el tema de facultades, el tema de entregar el terreno para la morgue, sí, importantísimo. Lo de medicina legal, sí, ¿cierto? Tema, sí, de tarifas. Todos los proyectos son importantes en la medida porque benefician de una u otra forma al municipio. Tal vez quien no beneficia de una forma directa, que hay una crítica por ahí para algunos de los ciudadanos, el tema de tarifas. A nadie le gusta que le temen las zonas azules las tarifas para ese. No, pero mire que finalmente a mí por lo menos me parece un proyecto interesante, porque es que regular de cierto modo el control al espacio público, tanto parqueadero ahí sin controlar, y ahora lo que se va a regular, me imagino que se van a establecer unas zonas inicialmente en el centro, ¿cierto? Eso es correcto, y unas tarifas que se va a cobrar por cada hora. Es decir, lo que faltaba era las tarifas, y eso en este periodo se logró, ¿cierto? Eso es correcto. Ahorita entonces la Secretaría de Movilidad es la que tiene la palabra, bueno, el concesionario es el que tiene la palabra, ¿sí? Sí, organizar, capacitar, diseñar todo lo que tiene que ver con el tema del espacio público y las tarifas ya fijadas. Ustedes aprobaron tarifas y ya, pero ¿habrá unos tiempos para que eso se establezca, se ponga, claro, en marcha? Claro, claro, todo tiene un tiempo y tiene una capacitación. Eso no se abre la noche a la mañana y así ya aquí se cobra tanto, no. Eso ya es un periodo de capacitación, de que la gente conozca el proyecto, conozca cuánto se le va a cobrar. La comunidad está enterada de absolutamente de todo y por eso es importante que se nos hagan estos medios de comunicación. Claro, digamos que eso equivale a lo que nosotros comúnmente conocemos como zonas azules, ¿cierto? Eso es correcto. Las famosas CER, zonas de estacionamiento regulado, ¿sí? Correcto, correcto. Bueno, lo que tiene que ver el proyecto donde se... lo que tiene que ver con medicina legal y con la morgue. ¿Ustedes lo que hicieron básicamente que fue dar vía libre para que se compre el predio? ¿Cómo, no, cómo, nosotros cómo entregamos fue? El predio. ¿Lo entregan? El predio del municipio. Ah, ok. Se entrega para que el Instituto Nacional de Medicina Forense lo pueda construir. Eso era lo que faltaba también. Correcto. Ya depende de ellos. Sí, claro, establece unos plazos, un tiempo como tal para que se pueda construir. Pero es muy, muy necesario. Recordemos que hoy nos toca ir a Bogotá. Sí, sí, sí, sí. Y nos demoramos 2 o 3 días de reclamar a nuestros seres queridos en la ciudad capital. Sí, no, le hacía falta Soacha, indudablemente. Este tema de la morgue es dispendioso para quien se le muere un ser querido, tener que trasladarlo a Bogotá, esperar, porque sabemos que Bogotá es muy lleno y otra vez, uy, no, muy complejo. Ese va a quedar ahí en el sector de Terreros, ¿no? Eso es correcto. Y otro tema, otro proyecto que también viene importante, es la armonización del presupuesto. Bueno, la armonización, ¿por qué no ese tema de armonización? Hay gente que no lo entiende como bien, ¿ahí de qué se trata ese proyecto, presidente? Bueno, primero aprobamos el plan de desarrollo. ¿Sí? Sí. Y después se aprueba la armonización del presupuesto. Quiere todos los recursos que están libres armonizarlo con ese plan de desarrollo del presente alcalde, ¿sí? Uh-huh. Que es la carta de navegación del Ejecutivo. Entonces, esos recursos se acoplan a ese nuevo plan de desarrollo. Perfecto. Y viene otro proyecto que también se fue aprobado por la corporación, que lo tuvo la ponencia el concejal Jaime Roa, que era adicional unos recursos alrededor de los 5.200 millones. También se aprobó. Correcto. Y el que tiene que ver con, bueno, no sé si el término será, pero regular las facultades al alcalde, ese también. Correcto. ¿Qué quiere decir eso? La ley 1551 del 6 de julio del año 2012 menciona que es la que modificaba la 137 del 94. Sí. Ya están donde se necesitan. Entonces ahora decir, oiga, ¿cuándo se necesita y cómo se necesitan esas facultades? Sí. Es obligación del Consejo regularlas como tal. Correcto. ¿Ya hablamos del que tiene que ver con el Estatuto de Renta? Sí. Ese. Sí, claro, también. Ese es importante. No hemos hablado, pero también es importante que todos estos proyectos va encaminado uno a ordenar la parte tributaria del municipio. La gente no le gusta cuando hablan de tributos. Te platica, ¿cierto? Te platica, pero hay que hacerlo. No, pues, las obras se hacen con plata, sí, con recursos, sí, sí. No solamente con buenas voluntades. Sí, la gente dice, sí, no, entonces es que me van a cobrar más o es que me van a... Por ejemplo, a nadie le gusta que le regulen el espacio público. pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo, desafortunadamente. Hay que darle orden a la ciudad y en eso estamos de acuerdo. Pues algunos no, pero nosotros sí. Como medio también tenemos que impulsar el orden de la ciudad. Bueno, salgámonos un poquito de los proyectos aprobados, 6 en total, 20 en lo que va corrido del año, ¿cierto, presidente? Sí, y un reconocimiento claro al Consejo, que ha demostrado la voluntad política, que ha entendido que esto es de la mano del Ejecutivo, del Gobierno Departamental y Nacional para buscar recursos. Sí, sí. Esto sí. Es con recursos, lo reitero. Y el agradecimiento a todos y cada uno de los concejales porque han entendido que es con voluntad. Han estado juiciosos, ¿no? Muy juiciosos. Alineados. Ha habido diferentes puntos de vista en algunos proyectos. Y sí, son respetables, ¿no? Claro, respetables, porque cada concejal tiene un pensamiento diferente, pero entendieron que al final todo es con recursos que se aprueban y se hacen las obras. Sí, hablemos un poquito del Cabildo, que fue, digamos, de esos eventos que hace el Consejo, porque fue iniciativa del Consejo, organizado por el Consejo, desarrollado por el Consejo, obviamente con la invitación de varias personalidades. Yo vi un poco, digamos, de inconformismo en las respuestas. ¿Qué fue lo que pasó ahí? No, y es apenas lógico. Se da la respuesta por parte de la administración, lo que le corresponde, que tengamos en cuenta quien ejecuta el presupuesto es el Ejecutivo. Ustedes lo que hicieron fue recibir las inquietudes, las respuestas, remitirlas para que las respuestas las dé la administración, ¿cierto? Bueno, los funcionarios de la alcaldía, ¿sí? Claro, mire, recordemos que 29 ponencias, esas ponencias fueron recogidas por el Ejecutivo y le dan respuesta a través del Consejo. Citamos a una rueda de prensa en el Consejo y a los que formularon las ponencias. Y la gente quería unas respuestas muy claras. Por ejemplo, quien pedía la vía de la calle no sé qué. Quería las soluciones inmediatas. Soluciones, ¿sí? Inmediatas. Ah, que las adoquines, que el parque. Pues no. Las respuestas no es viable en el sentido que es un cabildo abierto. Pero, ¿qué hay que rescatar del cabildo abierto? Que la administración de primera mano escuchó a la comunidad. ¿Sí? Eso es importante. Y el alcalde estuvo presente. Se llevó las inquietudes. Los secretarios presentes, ¿sí? Para darle solución. Dentro de la lógica posible presupuestalmente, ¿sí? Sí, oiga, presidente, el Consejo finalmente fue el puente, ¿cierto? Correcto. Claro, sí. Porque el Consejo no tiene la solución en las manos. Abrió sí. El espacio. Yo les decía el día viernes en la rueda de prensa que mucha gente, no, yo eso, esa respuesta no me voy satisfecho. Y tienen toda la razón. Pero es importante que la administración y el Consejo escuchen a la comunidad. Sí, tal vez, presidente, lo que hizo, ya lo habíamos hablado, no me acuerdo con cuál de los concejales, queda como el sinsabor que no los invitados que ustedes tenían previsto que llegaran para que la gente hubiera quedado satisfecha, porque por supuesto que me imagino que en las ponencias había respuestas que no necesariamente tenían que salir de la administración municipal, sino de un ministerio, de entidades, digamos, de más peso. Tal vez ese fue como el lado, como un poquito como lo que no quedó gustando. Claro, y como... Por ejemplo, la ministra de Vivienda, la invitamos. El ministro de Transporte, lo invitamos. Sí, y no vinieron. Y no vinieron. Y muchas dignidades que fueron invitadas que no vinieron, no asistieron al cabildo como tal. La gente de Camacol vino, no, tampoco. No vino Camacol. Imagínese, y tenía que ver con vivienda, esa era como la esencia. Sí. Las constructoras. Algunas vinieron, otras no. Sí, sí, yo creo que en eso. Y ahí sí... No quiero defender al Consejo, pero digamos que no hubiera sido el Consejo. Otra entidad organiza, invita y si no vienen, pues se sale las manos de cierto modo. Sí, y por eso la insatisfacción de la gente en las respuestas, porque la gente hubiera querido escuchar al ministro, sí, a la ministra. Por supuesto. Que era la intención del Consejo como tal. Pero fue muy bueno, yo creo que... Quedan cosas positivas, ¿no? Claro, vuelvo, lo reitero, que la comunidad se exprese lo que siente, lo que le duele frente al Consejo y frente a la administración es importante. Sí, bueno, presidente, con las condecoraciones, oiga, a mí me gustó mucho y tengo que confesárselo, mire, hicieron dos eventos que tienen que ver con condecoración a altos oficiales de la policía, pero me gustó más el segundo y ¿sabe por qué? Y quiero comenzar por ahí, el que hicieron al otro día, de bajo perfil, pero es que finalmente a quienes le ponen el pecho a la problemática son los patrulleros. Y ustedes no se quedaron solamente condecorando a los altos oficiales. Claro, es importante que haya venido el director de Seguridad Ciudadana, el comandante de Policía de Tránsito y Transporte. Pero haber tenido en cuenta a los patrulleros a mí me pareció eso también importante. ¿Qué percepción tiene usted? Yo creo que todo lo que se haga en reconocimiento de la labor de la policía es bueno. Mucha ciudadanía me decía, es que en la policía hay de todo. Claro que hay de todo, como en todos los... no es la excepción, pero hay que reconocer a la gente que trabaja también. Sí. ¿Por qué esa condecoración a los altos mandos? Vaya, definimos primero a los altos mandos. Necesitamos tenerlos de la mano. Sí, totalmente. Necesitamos tenerlos, que la administración y el consejo cuente con ellos para todo lo que vamos a presentar y vamos a gestionar. Ese es el objetivo. Y los patrulleros, los tenientes, el capitán, todas estas personas, pues es lo que le ponen el pecho aquí a la comunidad, dándole y buscándole solución a tanta problemática de inseguridad que tenemos. No vino el general Nieto, el director general de la policía, pero una justificación. Entiendo que él estaba por fuera del país, ¿no? Sí, no alcanzó a llegar. Sin embargo, se le envió su condecoración a través del general Castrillón. Y es importante que él conozca la intención del consejo. Sí, ¿qué otras cosas podemos destacar ya? Los proyectos, el cabildo, las condecoraciones, de lo que haya hecho el consejo. Creo que nos falta algo, presidente. Sí, hay que mencionar y reconocer que han asistido al cabildo, cuando hablo del cabildo, hablo del recinto, del consejo. Ajá. Sí, la comunidad está asistiendo, los veo participando, viendo las misiones de privilegio, algunas a favor, otras en crítica, pero es respetable y lo entendemos a la comunidad. Y es bueno que la gente asista, que conozca qué hace el consejo. Sí, sí. Oiga, presidente, ya usted, le queda un periodo ordinario, ¿no? Se pasa todo el tiempo, pero bueno. Bien, hasta el momento la cosa va bien. Hay que esperar ese último embrión, que es cuando van a elegir nueva mesa, ¿no? Bien, nos queda en octubre, que es la aprobación del presupuesto del año entrante. Sí, aprobación del presupuesto, que normalmente, claro, se hace en el último periodo de sesiones. Nos queda la elección de la nueva mesa, ¿sí?, del nuevo secretario. Y seguimos haciendo el control político, que es lo que siempre... Que se nos había quedado por fuera, ¿no? Porque que es como la razón de ser del consejo, el control político. No, eso es nuestro oficio de siempre, hacer el control político. Uh-huh. Una de nuestras principales funciones. Sí, que pasaron ahí casi todos los secretarios, directores, sí, claro, estuvieron y también con buenos resultados, ¿no? Sí, mire, y uno debe entender que si hay algunos antiguos, hay otros nuevos que recompilan las inquietudes que hace el consejo y la comunidad. Sí, Angie. Señor Norberto Cuenca, muy buenos días. Yo tengo una pregunta que la dejó uno de nuestros oyentes. La pregunta es si en las zonas de estacionamiento regulado el costo que aprobaron, si fue aprobado y regulado en beneficio del pueblo o de intereses particulares. Bueno, es un poco... A mí me encanta, con el saludo cordial, que la gente pregunte. Claro, y qué bueno. Además. Y que cuando se hablan de tributos, al ciudadano no le gusta. Se establece un tributo, una tarifa de 2.000 pesos hora. ¿Sí? Claro que pesos. A quien le toque pagarlo no va a estar muy contento. Sí. Y hay que ordenar el municipio. Hay que decirle que de esos 2.000 pesos, 700 van a las arcas del municipio. Ok, o sea, le toca 1.300 al concesionario. Claro, que él debe colocar todo el aparato para poder recoger estos dineros, que es el personal. Y me imagino que eso obedeció a algunos estudios. ¿Cuánto? Bueno, ahí sí, no, de pronto ustedes sí que estuvieron ahí. ¿Cuánto vale una hora de parqueo en Soacha? Yo como no guardo el carro en parqueadero, pero ¿está por ahí, por ese orden o...? Sí, está un poco más por encima de ese orden. Ah, está por encima. Sí, okay. pero se busca ordenar el municipio. Ok, sí. Que la gente utilice los parqueaderos normales. Porque no es lo mismo no es lo mismo estacionar en parqueadero normal que dejarlo en la calle donde alguien lo está cuidando. Ahí están, en esas zonas se supone que están seguros, ¿no? Claro. Están cuidados. Claro, hay unas personas cuidando su carro. Pues mire, más adelante también para inquietud. Si hay intereses particulares, recordemos que hay una concesión. Sí, que es quien va a manejar esas zonas de estacionamiento. Claro. Hay una concesión que... encargado de la movilidad del municipio de Soacha. Y sí. Ese es un particular también. Sí, sí. No hay que quitarle el dulce a la miel tampoco. No, y hay que ser claros. Pero mire, como no hay más tiempo, a mí sí me gustaría hablar solamente de ese tema. La otra semana vamos a escoger un día y podemos invitar al concesionario, a unos dos líderes, pero ojalá tengan carrito. Y son temas que vale la pena debatirlos, porque de eso se trata. Aquí estamos dando como la información muy global, ¿no? Presidente, como siempre, gracias. No, a usted y a todos los medios de comunicación, siempre mi agradecimiento. Es importante que la comunidad participe. Sí, sí, totalmente. Que los medios participen. Que aquellas personas que son líderes que muchas veces critican, pues que lo escuchen a uno y que le pregunten, que uno pueda también darle la respuesta, porque en la crítica queda suelta muchas cosas, pero son buenas. Perfecto. Son buenas desde todo punto de vista. Eso nos enriquece a uno también. Listo, presidente, le agradecemos mucho. Son las 9 de la mañana, ya 23 minutos, que todavía nos faltan invitados y se supone que nosotros vamos a las 9:30, ¿no? Presidente, éxitos. Ahorita, ¿qué van a hacer en estos 2 meses? ¿Descansar un poquito? Seguir trabajando. Cuando uno sale a esos recesos, hay que trabajar mucho. Porque, por fuera, ¿cierto? Por algo importante, Ariel.